my mind, destroyed my soul. How was I supposed to know about the power of love? Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Then you ripped it apart.

Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Hola, hola, muy buenas tardes. Lunes otra vez. Bienvenidos. Clear the rooms for all these things. Wait and see what tomorrow brings. Placer enorme de llegar a tu hogar como cada lunes y hoy hasta las 21 horas, por supuesto. Stare and face the teeth of change. Feel alive, but it seems strange. Till the morning comes. Till the morning comes. Placer enorme, como te decía, de llegar a tu hogar. Hoy Zona Sur te acompaña. Apelamos a tus recuerdos con las canciones en tu memoria, con el mejor sonido en tu radio. Nosotros sabemos que esta es tu onda. Dale, quédate. You brand you away for the first shot. Or maybe she'll get you a million now. When the morning comes, till the morning comes. Destiny's kind. I guess I'll know. I'll give her time. Close the huts, unlock the door. Won't be coming here anymore. Your war will fall on safe hold. Get your way without you stop when the morning comes, till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Box le pone música a tus lunes. Me gustan que las canciones bonitas nos cuenten historias de amor. Qué lindo que está sonando la música en este lunes 15, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Estamos ahí con Alicia de Varela. ¿Me pueden pasar un tema? Decía, besos a todos. Hola, Alicia, ¿cómo te va? Nos encanta que estés ahí cada lunes, ¿eh? Macumba también, desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe, nos acompaña, ¿eh? Anda por ahí escuchando, ¿eh? Se conectó. Y bueno, no puso nada, pero yo sé que él está ahí, ¿eh? Fabi Farías, buenas tardes a mi amigo El Plaga, decía, nos, me saludaba a mí, saludaba a Fede ahí, saludos desde Zona Norte, nos dice Sandra Pucci, también está acompañándonos, y El Sabrito también dice, hola juventud perdida, ¿cómo va? Dice, va con onda, ¿eh? Decía, va con onda, lindo tema y nos da las gracias. Así estamos, así empezamos Atmósfera Pesada con muy buenos temas de la mano del señor Kevin Pintos en esta primera hora, así que así seguimos con más música. Either love pesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y así es lunes y es el mejor momento para subir el volumen de tu radio. Qué bueno que están estos temas. La verdad que se vino bien copado, me parece, el señor Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando ahí a la gente que se está conectando en el vivo, que ya son muchos, ¿eh? Tenemos mucha gente ahí. Débora Ibáñez, saludos a todos los que hacen el programa. Lindos temas, nos dice. Hola Débora, ¿cómo te va? Roxy Gorriti nos está acompañando. Hola Roxy, gracias ahí por el llaverito, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo, me gustó, gracias. Fabi dice, mal pero acostumbrado. Dice que está acostumbrado a estar mal este hombre, pobre. Y le pegan mucho. Le pegan mucho, pobre Fabi. Bueno, a ver que si le dedicamos un tema, a ver si sube un poco ahí, un poco el ánimo, ¿no? ¿Le dedicamos un tema? ¿Lo buscás o no? No se lo merece igual. Ponele uno que ya él tenga, ya así, lo recrea. Porque seguramente él no debe escuchar mucho su música. ¿Vos decís? Yo creo que su música no, él por eso se prende acá en Atmósfera Pesada a escuchar buenos temas. Bueno, estamos saludando a Pablo Rojas, que nos dice muy buena la música, nos dice. Hola Pablo. Mirta Villordo nos acompaña, a todos los que llevan el programa, dice, adelante, nos manda un saludo ahí, hermoso rock and roll desde Quilmes. Qué lindo que la gente de Quilmes también esté conectada y escuchando Atmósfera Pesada, muy bien ahí, Mirta. Tenemos a Tate Tejada también, buenas tardes para todos, dice, hola Oso. Saludó a todos y a su amigo el Oso. Maribel Jaramillo desde Claypole nos hace compañía, hola hermanita. Ángel Bandid está también ahí acompañándonos. Fabi, a ver qué nos dedica, de qué me dedicas, decía, Fabi, está queriendo un tema. Próximo tema se lo dedicamos a él. Dale, este que está sonando, para vos, Fabi. She wants to believe him, and that is why he's got her on his hooks. I can do to me, I can do to you, baby, set me free. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. You know it's true. corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Y no hay nada mejor que compartir buena música con vos que estás ahí del otro lado, ¿eh? Estamos saludando a Marcelo Arrieta, hola Marcelo, Silvia Ramírez, también nos acompaña Karin Janet, nos dicen olis, olis para los tres. Miguel Castillo, pásame un tema, decía, ¿eh? Bueno, próximamente, ahí próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos. Juan Servín, desde Tigre, a puro rock and roll, dice, ¿eh? Bueno, a puro rock and roll. Y hoy estamos los tres en la pantalla, ¿eh? Hoy estamos haciendo streaming entre los tres. Y a CFD. Hola, buenas tardes, noches para todos. Muy bien, ahí estamos con Kevin también ahí en la musicalización. Y en esta primera hora, por supuesto. Y habiendo pasado 19, son las 19:33 minutitos. 33 minutitos han pasado de muy buena música. Seguimos así, acá en Atmósfera Pesada. Naar lieve smaakt, bent een einde raad. Jij van me weggaat, blijf je bij me, weet je. Liefde is verdriet, doet zijn pijn. Ik wil vannacht bij je zijn. In je armen ontwaken, in mijn bed van satijn. Weet je, morgen is alles voorbij. Is dit dan een afscheid van mij? Ik in het midden, daarna ben je vrij voor altijd. Ik verlang zo naar jou, maar ik voel diep in mij dat het fout gaat. Ik krijg plots een heel vreemd gevoel, verlies ik de strijd. Ik vecht voor een leven met jou. Is er een ander die jou dan bemint en het hof maakt? Ik voel je warme lichaam naast mij, je adem dichtbij. Jij van de weg gaan, blijf je bij me, weet je. Liefde is verdriet, doet zo pijn. Ik wil vannacht bij je zijn. In je armen ontwaken, in een bed van satijn. Weet je, morgen is alles voorbij. Is dit dan een afscheid van mij? Een keer in mijn midden, daarna ben je vrij voor altijd. Weet je, liefde is verdriet of zijn pijn. Ik wil vannacht bij je zijn. In je armen ontwaken, in een bed van satijn. Weet je, morgen is alles voorbij. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Nos estamos metiendo en tu hogar con muy buena música, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Y se nos viene la primavera. Se nos viene la primavera encima, los pajaritos, el amor, ¿no? El amor, las... Bueno, dicen que va a llover el 21 de septiembre. Va a caer una llovinita, media ahí, media tranqui, pero va a caer una llovinita, dicen, porque el pronóstico extendido a veces uno nunca sabe, ¿no? 21 de septiembre, lindo día para festejar un aniversario. ¿Cuál es normal que llueva el día de la primavera? Sí, ¿no? Sí, sí. Hace muchos años atrás, cuando yo festejaba la primavera, había sol radiante. Pero después empezó a llover y era todos los años lluviosita. Bueno, nosotros estamos esperando, acá con el señor Oscar Pintos, que también nos está acompañando, de que los chicos se porten con algún regalito por el aniversario de casados, el 21 de septiembre. ¿De qué? ¿Qué es eso? Y bueno, pero podrían portarse en alguna vez, ¿no? Haciendo algo por el 21 de septiembre. A Gata regalan para los cumpleaños, ustedes quieren regalo también ahora. Bueno, así estamos. Bueno, pero podés ir tirando opciones, ideas. Claro, sí, sí, es lo que estoy empezando a hacer. Estoy empezando a tirar, como que viene el 21 de septiembre. Claro, ¿no? Pero ¿qué les gustaría? Y no sé, un viajecito nos vendría bien. Pues ya arrancó allá arriba. Y bueno, mejor me callo. Para achicar no tenemos tiempo. Claro. Los dejemos. Pedí algo tranqui. Lo tranqui. Pero viaje. Bueno, no hace falta que sea de no sé. Aparte, no le digas a Kevin un Cancún. Viaje porque te saca un boleto en tren a La Plata. Claro, eso sí, más que seguro. Y a muchos, capaz que de Brasil, nada más. No viene a mi casa y voy aquí. Pero bueno, yo digo por ahí. Pero a ver, el aniversario es con tu papá, ¿no? Claro, es con vos. Exactamente, una provincia pero más cercana. No viajan ni a la esquina. Bueno, pero ahora sí. ¿Sabes lo que le cuesta para caminar hasta el mercado? Quieren un viaje. Pero bueno, subimos al colectivo. Bueno, pero a ver, tiene que ir al mercado, tiene que ir a gastar plata. En este caso, se lo regalarían ustedes. Claro. También hay que comprarle la mercadería y todo también. Todo. Y completico, ¿por qué no? Completico. Completico. ¿Cuántos hermanos son? ¿Tres? Tres. Bueno. ¿No? Se podrían portar. Y festejamos el día de la primavera y el aniversario. ¿Por qué no? Bueno, también si viene igual San Pedro. Tendría que volver ese mismo domingo, porque si no, el lunes no viene. Y mirá, ¿ves? Lo grabamos al programa, ¿por qué no? Mirá, todo se puede solucionar. Bueno, y si viene San Pedro también, ¿qué fecha viene San Pedro, Kevin Pintos? 26, 27 y 28. Y vos te lo perdés. Yo me lo pierdo. ¿Por qué se lo decís así? Viste, porque es malo él. Entonces yo me tengo que desquitar de alguna manera. Lo disfrutó, viste, y vos te lo perdés. Pobre Kevin. No, bueno. Ya está, no la arregles porque chará. Bueno, y están faltando 107 días para terminar el año. No nos queda nada para terminar el año, así que nosotros nos apuramos a escuchar buena música, porque nos queda muy poco para que terminemos el programa también, porque se termina el año y nos tomamos vacaciones. Así que bueno, vamos con la música. Y que con cariño se Y acoplamos un poquito, acoplamos un poquito. Y así somos, así nos ves, así nos escuchas. Así estamos en Atmósfera Pesada con Lili Gutiérrez, que nos dice que está muy buena la música y nos está escuchando desde Lomas de Zamora, disfrutando a full. Hola Lili, ¿cómo te va? Tanto tiempo que no te veíamos en el vivo. ¿Qué pasó? Que te borraste casi, ¿eh? Bueno, Maribé, excelente música, nos dice. Claro, claro que sí, así es. Estamos con muy buena música de la mano de Kevin. Karin Janet dice, es mi cumple el día de la primavera. Dice, ojalá esté lindo, normalmente llueve. Tal cual, normalmente llueve y ojalá esté lindo para que puedas festejar tu cumpleaños. Nada te falta para tu cumpleaños. Edith Martín, hola, hola, dice, buena jornada de la tarde. Algo así decía, a ver, se me perdió el mensajito. Desde la ciudad de los Diagonales, dice, nos manda un saludo. ¿Dónde queda la ciudad de los Diagonales? La Plata. La Plata, mirá vos. Ah, te va a mandar Kevin, mirá. Justo. Pues cerca de la casa de Edith nos va a mandar. Diego Toledo está ahí. ¿Cómo te va, Diego? Nora Yoles también nos acompaña. Escuchando Atmósfera, muy lindo programa, decía. Y todavía no repasé los mensajitos estos, pero bueno, ahora lo leo. Seguimos con un temita y ahí no le llegó el agua al tanque. En breve sí lo repaso y lo leo. Vamos, Kevin. Vox 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. All you got is one life, living once can be rough, but if you live every day all the way, once is enough. You can own just one suit, worn and torn. But if you live in the life that you love, who wants is enough. What's the good of reaching 90? Y qué bien que se siente Elvis en Atmósfera Pesada, qué bien. Y bueno, estamos saludando ahí a Nora Yoles. Me bajaste mucho la música. Bueno, escuchando Atmósfera Pesada, decía Nora, lindo programa, un tema para la familia de amigos, en especial a Lalo y Mabel, por ofrecer su casa a todos, por festejar el cumple de Oscar Ríos, hermoso domingo pasamos, dice. Abuela, vos dedícate a hablar nada más. Pero bueno, si no escucho la música es como que me corta la inspiración. Está bien, si no te tapo. Me corta la inspiración. Vos seguís hablando nada más. Bueno, él quiere que la música la deja de fondo, solamente sí. Sube la música cuando vos cantás. Sí, exactamente. Es un... Cuando vos cantás, ahí sí te tapa. Qué bárbaro este Kevin, no quiere a nadie, ni a la mamá quiere. Bueno, estamos saludando también a Germán Walter Steibach, ¿cómo se pronuncia ese apellido? ¿Ustedes saben? Steinbecher. Bueno, ahí estamos. Desde Caballito nos está haciendo compañía. Buen comienzo de semana. Nos decía buen comienzo de semana para vos también, Germán. Qué lindo que la gente. A nosotros nos encanta que nos digan buen comienzo de semana, buen programa. Porque la verdad que nosotros estamos acá con toda la buena onda haciendo este programa para que llegue buena música a tu casa, para estar 2 horas con vos compartiendo esto que tanto nos gusta, ¿no? La buena música. Las peleitas que, también son con buena onda. Sí, las peleitas también. Nosotros más o menos. Pero Kevin ya es así, ya es peleador, ya de chiquito es peleador, Kevin. Y yo ya lo tengo ya asumido, Kevin. Me toría, pero en el fondo... A veces no se nota, pero tiene su miedo. En el fondo yo sé que me quiere. Qué bien que suena eso, qué bien, qué lindo. Subamos un poquito. Y así estamos con los éxitos de ayer, de siempre, acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y estamos saludando ahí a Sebastián Marlén Maldonado, el que número uno te dice. Mirá vos cómo te quiere la gente, ¿eh? Cómo le gustan mentir. Cómo te quiere la gente. Bueno, vamos, seguimos con más música, dale. We'll be right back. aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y es un placer poner estos temas en nuestras vidas. Qué lindo que está sonando Lucía. Suena muy bien. Lucy. Lucila. ¿Lucila? Lucila. Ay, siempre le dije Lucía. Ah, sí, ya sé. Bueno, que... yo le digo Lucía. ¿Por qué siempre no? Siempre cambiándole los nombres a todo, ¿eh? Vos no te rías que estás en la cámara. No, es que... Colorado, después de venir. Ni bien dijiste Lucía, ya Kevin levantó la vista diciendo... Bueno, pero yo le canto así, a Lucía le canto, yo no a Lucila. ¿Quién se llama Lucila hoy en día? Nadie. Y en ese tiempo se llamaba Lucila. Bueno, si hay alguna Lucila escuchando y no escribió, claro. No va a escuchar más. No va a escuchar más. Bueno, estamos ahí con Lili Gutiérrez que dice, borrada jamás. Ausente sin aviso puede ser. Me regalaron un pasaje a La Plata y me perdí en las diagonales. Se mata de risa ella, ¿eh? Así que bueno, me encanta que no se haya perdido del todo entonces, ¿eh? Bueno, seguimos con Mónica Villordo, también dice, soy de Hurlingham. Tenemos gente de todos lados y si vos compartís el programa podríamos tener gente de muchas más localidades, ¿eh? Así que te invito que cada uno de ustedes que está ahí en el streaming, en vivo, comparta el programa, ¿eh? No cuesta nada. No cuesta nada. Así nos da ganas de seguir viniendo, ¿no? Porque tenemos mucha gente que quiere escuchar buena música, como este tema que se llama Lucila, que a mí me gusta titularlo Lucía. Vamos. I asked my friends about it, but the lips are really tussled to see. Pesada por Vox 102.9. 18 of them need shoes on their feet. Boss man, can't you see? 19 kids need shoes on their feet. Y nosotros vamos a sonreír y dejar que el lunes nos sorprenda. Ya han pasado 55 minutitos de la hora 19. El cielo se encuentra mayormente despejado en esta tarde, ¿eh? Y bueno, tenemos una sensación térmica de 16 grados. Hoy la máxima era de 19 y me parece que hizo unos 19 grados, ¿eh? Y 12 la mínima. Así que bueno, nos esperan días con una temperatura bastante alta, 23 grados. Mañana 20, el miércoles 23, el jueves 21 grados, el viernes 23, pero ya vuelven las lluvias, ¿eh? El viernes llueve, el sábado llueve, el domingo también llueve. Así que bueno, estamos con una semana de agua. Así que bueno, nosotros le vamos a poner onda, por más que llueva, le vamos a poner música, porque es lo único que nos gusta con todo, ¿no? Con el cuerpo, con la mente, con el alma, es lo nuestro. La música es lo nuestro, por más que llueva, por más que no llueva. Así que bueno, vamos con más música. Yeah. lonely moon. I'm lonely too. Why can't I be with the one love that I knew? Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. We spoke of love. We spoke of love. Oh, but how she lied. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. If I lived or if I died, if you should die, lonely moon, lonely, lonely, lonely moon. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Y así de esta manera continuamos con la música que a vos te gusta. Y así estamos desde la ciudad de Quilmes, Zona Sur, acompañándote. Qué lindo, qué bueno que está sonando la música de Kevin Pintos en esta primera hora. Estamos saludando a Lili Corbalán, que nos está acompañando. Nos saluda a los tres ahí. Hola Lili, ¿cómo te va? Qué lindo que la gente se siga conectando en Atmósfera Pesada. Eso nos gusta mucho. Nosotros tenemos la bala ahí de allá arriba que nos están iluminando, ¿no? El señor Saverio Saladino, yo creo que siempre nos está acompañando, ¿eh? Así que bueno. Esto es, Saverio Saladino también es Atmósfera Pesada, así que nosotros contentísimos que él esté allá arriba mirándonos y escuchando la buena música, por supuesto, que seguramente debe estar escuchando con señor Rocoloco, ¿no? Kevin, ¿vos qué decís? Bueno, así estamos, escuchando buena música de la mano de Kevin Pintos en esta primera hora que ya no queda prácticamente nada. Vamos. Tiempo que al final me olvidé de ti. Te marchaste tanto tiempo. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes te lo hacemos sonar. Y al volver a casa no quedaba nada mío allí. Yo creí que me quería con todo su corazón.

y andaban todos con el disco debajo del brazo, ya lo habían comprado. Que tenía un tema de cada lado, porque el papá lo tiene. Claro, claro, exactamente. Tema de cada lado. 13 añitos nada más, ¿eh? Mirá cómo te lleva la música. No lo estoy mirando, pasar. Pero sé que no, algo va a decir. Seguramente. Sí, sí, sí. Sí. Los hombres tenían el disco abajo del brazo y mi mamá tenía la botella de alcohol bueno. Abajo del brazo. No, tenía 13, en ese tiempo no era, un año más, capaz 14 por ahí. Pero bueno, ¿y me va a pasar factura a todos los programas? Sí. Bueno, estamos saludando ahí a Seba Marlene, no lo saluda, ya lo saludamos, ¿eh? Y le decía, Kevin, 2025 San Pedro, pedí médico. Armen number one. ¿Es médico? No está tu jefe escuchando. No está tu jefe escuchando, ¿no? Creo. Sebastián Maldonado decía, le decía eso a Kevin, ¿eh? Bueno, te está llamando allá San Pedro. Ganas de ir tenés, ¿no? ¿No? Bueno. Lili seguro dice allá arriba, Saverio estará con Rocco haciendo de las suyas. Tal cual, yo calculo que sí, ¿eh? Y si les dan un permitido allá arriba, seguramente deben andar riendo por ahí, escuchando a Elvis en primera fila, ¿no? A los cantantes que ya se fueron. ¿A vos te gusta Elvis? Bueno, pero a ver, ¿quién no quiere ir a ver a Elvis? Pero no quiere decir que yo, a ver, yo me muero y yo primero voy a ver a Elvis en el recital. Para mí Dios se lo llevó porque lo quería ya, para que le cante para él. Habla, Kevin. Parece que se tilda la imagen. No se tilda, gente, se la imagen no se tilda. Se tilda Kevin. Es Kevin el que no se quiero derrapar, eso es lo que pasa. Lo dijo sin palabras. Pero es no hace streaming, falta que Kevin. Derrapes. Tenés un micrófono, Kevin. La idea de la tercera cámara fue claro, tuya. Es para, bueno, también, es para pero... charlar entre ahora los tres. Que la gente del otro lado sepa qué es lo que pensamos. Bueno, sobre a veces no. Por eso. Bueno, estamos con Noé Casti. Dice: hola chicos, un temita para los amigos de la vida. Así que bueno, ahí, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a todos los amigos de la vida, que se nota que estuvieron. Paso, se lo dedicamos al negro. Bueno, el mensajito ese todavía no lo leí. Bueno, pero sé que el tema este le gusta, por eso. Bueno, listo, entonces. Le vamos a dedicar de parte de Sandra Pucci también un temita al negro que cumplió el 13 de septiembre, ¿no? Algo así era el mensajito. Sí, sí. Bueno, me estás adelantando los mensajitos y después se ríen de mí. Ah, se la agarró conmigo. Es uno y uno. Decí que Oscar no tiene micrófono ni cámara nada. Porque la liga también. Después soy yo. Vamos con ese tema. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. expresada por Radio Box 102.9. Well, it ain't no secret. I've been around a time or two. Well, I don't know, but maybe you've been around too. Well, there's another dance. Y cuando mi corazón necesita refugio, se acurruca aquí en una canción. Looking for love, honey, I am tougher than the rest. No hagas gestos que en la cámara se te ve. No, tenés que estar atento, le estoy diciendo. Uy, bueno, está con ganas de pelear. Está muy susceptible esta mujer. Ustedes me ponen así. Ahora nosotros somos los villanos del programa. Bueno, estamos saludando a Mariela Sol Mijares, que está ahí también escuchándonos. Edith Martín dice, no, me muero temazo, decía por Rocco Legion, por Dios. Así dije yo cuando lo escuché. Que ahí entre medio tiene ahí un par de temitas mezclados, ¿no? Y en esta versión hay... Ajá, exactamente. Metieron temas que no están tal cual, en tal el original. Cual. Bueno, tenemos también a Carlos Oliva también, Bueno, gracias por estar ahí, Carlos. Gracias a todos por los saludos, a todos los que están ahí en streaming saludándonos. Barbie Morel también se encuentra ahí del otro lado. Lili dice, habla Kevin, le dice. Y Fede, no te olvides de Castillo de Naipes, dice. ¿Cómo que no te olvides de Castillo de Naipes? Me lo pidieron ayer. No, te puedo creer. Sí, ¿vos querés que te eche el patrón acá? Me dijeron, no, pasaron tu hora acá. Y Kevin no. Claro, no sé, Kevin tampoco lo va a pasar, así que no. Bueno, estamos con Macumba. Macumba también, que ya lo hemos saludado ahí en el comienzo del programa, que lo vimos que estaba conectado. Tal vez salió inmediatamente, pero bueno, ya te habíamos saludado, Macumba. Gracias por acompañarnos. Y Conry dice, buen comienzo de semana para todos. Buen comienzo de semana para vos también. Quédate, que tenemos muy buena música para que vos la disfrutes también ahí del otro lado. Vamos. Atmósfera pesada por Vox 102.9. FM Radio Vox .com. Those memories of you still on me every night when I lay down. I'll always love you, my little darling, until the day they lay me down. In dreams of you, de Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Until the day. Y en esta tarde está sonando Aquellos Recuerdos Tuyos. Lindo, lindo tema, decía Nino de Claypole, que nos está saludando. Temazo, muy buena canción, decía. Y está también acompañándonos Camila desde Córdoba. Y bueno, le vamos a dedicar el próximo tema. No, y la traducción al español del tema, que le encanta. Le encanta que traduzcamos, se dice. Sí. Que digamos en español el nombre del tema. Mira, bueno, bien. Entonces hicimos bien los deberes para Camila. Vamos. It's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you're gonna do. Disfrutemos de la música de Fede Longo. We used to have such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. La canción de Chris Rea, Camino al Infierno, describe un mundo ahogado por la corrupción, el miedo, donde la gente está atada y no puede escapar de esa desesperanza. La letra detalla la escena de un río que hierve con veneno, la falta de alegría bajo las luces de la calle y un sistema donde la gente sufre por la codicia y la falta de libertad. Estoy junto a un río donde el agua no fluye, hierve con cada veneno que se te ocurra. Entonces estoy debajo de las luces de la calle, pero la luz de la alegría que conozco está asustando más allá de las creencias en las sombras, y el miedo pervertido a la violencia ahoga una sonrisa en cada cara. La canción es una reflexión sombría sobre el estado de la sociedad y la consecuencia de la modernidad. La carretera es una metáfora al infierno que sugiere un camino de vida que lleva a la destrucción y al descontento en lugar de la felicidad. La letra comienza con ese río que fluye contaminado con venenos y se interpreta como una crítica a la degradación ambiental y la pérdida de recursos naturales puros. El uso de las luces, de las farolas, contrasta con la alegría que el narrador conoce lo que implica, que la sociedad se ha alejado de la verdadera felicidad hacia una iluminación artificial y superficial. La canción también aborda la obsesión con el crédito y el materialismo, donde el dinero se ha convertido en un fin en sí mismo, llevando a las personas a un ciclo interminable de deuda y desesperación. Chris Rea, conocido por su estilo de rock y blues, utiliza su música para comentar sobre los problemas sociales y personales. Camino al Infierno no es solo una crítica, sino también una advertencia para reconocer y cambiar el curso de nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. La canción nos insta a aprender rápidamente las lecciones de la vida y a buscar un camino más significativo y sostenible. Y todos los caminos se atascan con el crédito, y no hay nada que puedas hacer. Mira el mundo, echa un vistazo a lo que viene ahí abajo. Debes aprender estas lecciones rápido y aprende bien. Oh no, este es el camino. Este es el camino al infierno, el camino al diablo. FMRadiobox.com. Pesada. I can't see the reason you're living on the nerves when someone drops a gap when I Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Y estamos musicalizando. Me quedé. Me taré. Pero bueno. Yo ya quería que Kevin esté conduciendo ahí, pero bueno, no me hizo el aguante. Qué bárbaro este Kevin, salvame, Kevin. De repente me taré y bueno, tenés que estar ahí. Salvate sola. Qué gamba. No te tira el ¿cómo se llama? El salvavidas ni jugando, ¿eh? No, el ancla te tira. Bueno, estamos saludando ahí a José Alberto Oberman. Dice José de General Alvear, Mendoza. Qué lindo. La ciudad de Mendoza también, escuchando Atmósfera Pesada. Saludos a mi amigo Germán, decía, ¿eh? Sí, gente copada, decía. ¿Nosotros tenemos los copados? Qué bueno. Y se nota que Germán le debe haber compartido el programa. Germán Walter Stenbacher, ¿no? ¿El apellido? Stenbacher. No lo voy a aprender nunca, me parece, el apellido. Bueno, gracias por compartir el programa, Germán. Nino dice, señora María Ángel, ¿me podría dedicar un temazo, porfa? Por supuesto. Para vos, Nino. Este próximo tema es para vos. You're gonna look so fine. You gotta got me again, like I knew you were. Shaking on, baby, twist and shout. Come on, baby, now. Come on, working on now. Now listen, little girl. Now show me that you're mine. Rolling Stones song called Satisfaction. Now I'm doing a little song called Swingin' on Beaver. With them chow. Come on, baby, now. Come on, baby, now, now. You're gonna look so cute. Y vos decidís cómo será tu día lunes. Y estamos escuchando The Tritons, Twist and Shout. Así nomás, ¿eh? Qué lindo. En inglés. En inglés. Tomá mate. Tomá mate. Yo creo que todavía es hora de mate, ¿no? La gente estará tomando mate. 39 minutitos de la hora 20. Puede estar cocinando. Y sí, pueden estar cocinando, mates, cenando, haciendo algo rico o tomando unos matecitos. O las dos cosas. O las dos cosas también. Mientras cocinás, tomás unos mates que, la verdad, es un muy buen plan, ¿eh? Así estamos, con la música de Fede Longo. ¿Qué me mirá? No estoy diciendo nada. Con la música me de da más Fede miedo Longo cuando, no cuando dice, dice nada que cuando dice, ¿no? Estoy acá tranquilito. Está demasiado tranquilo, sí. Y eso nos está asustando. Por eso me parece, ¿eh? Así quedan es que 20 minutos de programa, así que. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con la música de Fede Longo. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Días que enriquecen tus oídos, atmósfera pesada, el camino a la música. I want somebody to tell my trouble to. I want somebody to tell my trouble to. I want someone to bear my trouble to. Oh, dear me, pretty baby, if it can be you. I hope you tell me that you need me too. I want somebody to talk sweet and talk to me. I want somebody to talk sweet and talk to me. I want to me. I'm talking to you, baby, can't you plainly see? You know, you know, you know just who that one can be. Oh, yeah, pretty mama, let me talk to you. Will do. I want somebody to hug and squeeze me tight. I want somebody to hug and squeeze me tight. I want someone to hug and squeeze me tight. Scream a pretty baby till my heart's delight. Oh we, then everything will be alright. Cuando sintonizás Vox 102.9, ya sabés que estás escuchando Atmósfera Pesada. I wanna go down memory lane, sing one of those quick something songs. Put your hands together. While we go back. No me la esperaba, no me la esperaba, me agarró. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Bueno, me quedo el estribillo. Oh, yeah. Yeah. Necesitamos. ¿Para qué querés la IA? ¿Para qué querés la IA? Oh, yeah. ¿Pero quién le dijo a esta señora que puede cantar? Mirá. Oh, yeah. Yeah. Encima, oh, yeah. Lo peor de todo es que se queja de otros cantantes, yeah. Ella y ella canta. Oh, yeah. Yeah. Sácala del aire. Parecía la de los mates, ¿viste? René parecía. ¿Le agarró sed? Sí. Bueno, estamos era ahí un con perro. Karen Chanet dice, qué linda música, dice, ¿viste lo que te perdiste todos estos lunes anteriores? José Oberman dice, tierra de buen vino, Mendoza. Así dicen, ¿eh? Creo que no he tomado nunca un vinito de Mendoza. Ah, tomando menos mal que aclaró de Mendoza. Sumale al viaje que quiere, claro, viste, claro, que sea un vino, sí, de Mendoza, sí, también ahora. Estamos saludando a Gladys Montiel, que está ahí del otro lado. Hola, Gladys. Norma Romano dice, qué lindo tema para bailar. Era uno de los anteriores, por supuesto. Ahí está, ¿ves? O sea, no les alcanza para el viaje. Cómprenle un vino de Mendoza. No, tampoco así, Fede. El señor Oscar Pintos no toma alcohol. Bueno, una opción sin alcohol para Oscar y una Coca-Cola, y el vino. Una, No, marcas no, por favor. Marcas no, bueno. Está la señora Norma Romano ahí del otro lado haciéndonos compañía. Qué lindo tema para bailar, ¿eh? Seguramente estuvo ahí moviendo los hombritos también, ¿eh? Nino dice, nos daba las gracias por la música. Dice, uff, qué temazo, Fede, un saludo grande, ¿eh? Está copado, Nino, con la buena música. Bueno, ahí seguimos. Seguimos con Ana Rivera, dice, algo de los 80. ¿Tenemos algo de los 80? Ahora buscamos, por ahí encontramos algo, Ana, así de improviso y te lo pasamos, dale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Is in my shoes. There's no use to sitting down and singing the blues. Be my guest, you got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Ooh wee, ooh wee, baby, ooh wee, ooh wee, baby, ooh wee, ooh wee, baby. Won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby? Won't you join me, please? I got to get through, I can get my head off the wreck. I got to boogie woogie like a nick in a bag. Be my guest, you got nothing to lose. Why won't you let me take you on a sea cruise? RadioBox.com. I got to get moving, baby, I ain't lying. My heart is beating rhythm and it's right on time. Be my guest, you got nothing to lose. Why won't you let me take you on a sea cruise? Ooh-wee, ooh-wee, baby, ooh-wee. Ooh-wee, baby, ooh-wee. Ooh-wee, baby, why won't you let me take you on a sea cruise? Feel like jumping, baby, won't you join me, please? Box 102.9. Y bueno, relájate y deja que la música hable por vos. Estamos juntos a la hora justa, ¿eh? Y estamos saludando ahí a Belén Arce. Dice, ¿qué onda, Plaga? Y le dice, es un plaga, ¿viste? Todo el mundo lo trata de plaga ya. Yo no digo nada de esa chica. Está desde hoy. No quiere decir nada. Uy, no, no quiere decir nada. Desde hoy está que no la quiere cámara decir lo nada. ¿Qué pasa? Te desconozco, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? Pero yo estoy hablando de la primera hora. Bueno, vamos con el próximo temita, que ya no nos queda nada, nada de música. Vamos. I'll ever know, be they heroes. Be back in 97 and free. And I'll be sailing to Sydney Harbor. I saw her for about a good and kiss her. And she was landing, I was home to the lucky land. She was like so many more from that time on. The life was so empty until they found their chosen one. And the lands were out and open, but their minds are always closed. And their hearts were having fast suburban chains. Come on, girls. And their legal pads were yellow. Tax riders for Adam.